16 de noviembre, 2012. Compro el diario y me entero. Una mañana tranquila aquí, pero a miles de kilómetros, el mundo terminó ayer. A las 10 horas local, el profesor Osorio del Observatorio Mate Cocido comunicó haber observado varias explosiones de gases incandescentes producidos a intervalos regulares en el planeta Marte. La población entró en pánico. Los habitantes de esta ciudad huyen de sus casas sin saber a dónde ir. Las calles quedaron colapsadas. Volaron los generadores energéticos. La única transmisión es una señal de radio. 87.7. Antes del fin. Eso es mentira. En Antes del Fin, FM del Mate, 87.7 de su dial. Señora, señor, buen día. Aquí estamos en el barrio Ate, en la zona sur oeste de la capital. Son las 10 y 11 minutos. Bueno, nos pasamos unos minutitos con el comienzo del programa. Esto es Antes del Fin, con la conducción de Santiago González, Guillermo Burbach, la producción de Charlie Corrado, Víctor Martínez, y en la operación técnica, el nunca bien ponderado Juanchi Murillo. Bueno, una semana que ha tenido muchas noticias, pero que bueno, vamos a ir tratando de desarrollar la medida que avance el programa. Hoy sigue la mega causa en Tucumán con el tema de los derechos humanos, el juicio a 45 represores sigue hoy, y bueno, vamos a ver si podemos tener una comunicación con gente que está vinculada al tema y que nos vaya comentando cómo va la cuestión legal y cómo van los tiempos de esa mega causa muy importante, una noticia que no es solo de Tucumán, sino es una noticia que trasciende nuestras fronteras y alcanza a todo el país. Estamos siendo observados por todo el país en este tema, y bueno, por qué no decirlo también por todo el mundo, ¿no? Porque en ese aspecto Argentina ha marcado camino en lo que es los juicios a una dictadura que sufrió nuestra tierra. Bien, en esta semana también hubo otras noticias. Por ejemplo, hay problemas en Israel y Palestina. Hubo una tregua en estos días que se arregló entre los distintos sectores. Una historia, bueno, ya de mucho tiempo, de agresiones, no solo verbales, sino que, bueno, completamente irracional desde algún lugar. Israel niega la existencia de Palestina, Palestina niega la existencia de Israel, y entre esas negaciones, bombita va, misiles van. Ya han muerto 147 palestinos y 5 israelíes. Evidentemente la proporción entre uno y otro es bastante, bastante grande la diferencia. Hay muchas explicaciones para esta situación en la actualidad. Una de ellas dice por ahí que tiene que ver con las elecciones que se van a realizar en Israel dentro de poco, y que los sectores más radicalizados del gobierno israelí buscan este tipo de enfrentamientos, uno para mantener su estructura militar y otro por otro lado para radicalizar hacia la derecha el voto de la gente de Israel. Bueno, dentro de las noticias de la semana, bueno, esta semana hubo un paro, el día 20, que fue justamente el Día de la Soberanía, se realizó un paro entre la CGT disidente y la CTA disidente, bueno, apoyado por muchos sectores de la izquierda, sectores radicalizados de la izquierda y sectores radicalizados de la derecha, por qué no decirlo de alguna manera, el Momo Venegas, Luis Barrio Nuevo y otros impresentables que durante muchos años fueron adalides del neoliberalismo y durante los gobiernos neoliberales que le quitaron a los trabajadores casi todos sus derechos, nunca hicieron un paro. Sin embargo, ahora están reclamando por básicamente el mal llamado, creo, impuesto a las ganancias, que bueno, yo creo que hablar de salario y hablar de ganancias es una contradicción. Pero bueno, hay toda una discusión alrededor de la colaboración de algunos sectores más beneficiados con el modelo que puedan volcar algo de sus ingresos para que otras personas puedan, por ejemplo, recibir una jubilación de ama de casa o una asignación universal o algún tipo de financiamiento por parte del Estado para realizar obras, etcétera, etcétera. Es toda una discusión fundamentalmente creo, de los sectores que mejores ingresos tienen en el país, cuánto pueden colaborar o no, y si están dispuestos a colaborar o no con un resurgimiento del Estado y ayudar a los sectores que menos posibilidades económicas tienen. Dentro de esto de la semana, bueno, este programa se llama Antes del Fin y bueno, en los días que nos han precedido llegó una noticia de Estados Unidos, un tal juez Griesa, que ya es famoso para los argentinos, dictó una medida por la cual Argentina, supuestamente, de acuerdo a este juez, tiene que pagarle a los que llamados fondos buitres, que son agentes especuladores, fundamentalmente son grupos de abogados que tomaron deuda externa argentina y que no entraron en el canje de deuda en su momento y que hoy pretenden cobrar el 100% de sus de sus papeles. En función de esto, la Argentina dijo que no va a pagar porque ya se comprometió en su momento con otros sectores que fueron los que entraron en el canje, y ahí hay toda una polémica porque no es solo es un tema realmente mundial, porque convengamos, a nivel internacional se está viendo qué es lo que hace Argentina, porque hay muchos países que tienen deudas y están viendo que si la Argentina fracasa en esta situación va a ser imposible en el futuro generar descuentos de algún tipo de acreedor, porque bueno, obviamente si para qué voy a hacer un acuerdo si después un juez en cualquier lugar del mundo puede fallar a que me tienen que pagar todo. Esos son algunos de los temas. Bueno, en esta semana se dio el Día de la Soberanía, el 20 de junio, fundamentalmente es por la batalla de la Vuelta de Obligado, que marcó en algún momento el enfrentamiento de la Argentina con una escuadra franco-inglesa, o anglo-francesa, si se le gusta más decirlo así, y que de alguna manera marca también el valor de defender lo nuestro, que en ese momento se realizó a través del gobierno de Juan Manuel Rosas. Eso tiene múltiples lecturas. Hoy no vamos a desarrollar demasiado ese tema. Estamos pensando para la semana que viene buscar a dos historiadores de dos miradas distintas para tratar de encontrar un poco de polémica y tener también alguna que otra mirada que nos permita tener una opinión un poco más acabada de este tema. Bueno, con respecto, hoy me gustó un chiste que salió en Página 12 que está bastante bueno y que de algún lugar nos pinta a los argentinos. Dice el chiste de Daniel Paz y Rudy, dice: en lugar de copiar fiestas idiotas como San Patricio y Halloween, ¿por qué no copiamos el Día de Acción de Gracia?, dice uno de los personajes, y el otro le dice: difícil, ¿dónde viste un argentino agradecido? Bueno, esto es una definición de algunos sectores de nuestro país. Y bueno, dentro de las noticias de Tucumán, ya dijimos que sigue hoy la mega causa de Arsenales, y también para los muchachos que les gusta ir a bailar, les vamos diciendo, pónganse más lindo porque Se va a aprobar hoy en la legislatura, casi con seguridad, hoy está sesionando la legislatura de Tucumán, entre otras cosas va a discutir el presupuesto 2013, pero también va a discutir, o va a aprobar básicamente, porque ya hay un acuerdo entre los empresarios y el gobierno, de poner cámaras de filmación en las zonas cercanas a los boliches. Así que si uno se ponía lindo para ver si, qué sé yo, tenía alguna historia con alguna chica, ahora hay que ponerse doblemente lindo porque te van a filmar, ¿no? Y cuando salgas, muchachos, por lo menos tratá de componer un poco la cara, porque o mandale saludos a tu mami, mira mami, aquí estoy, a tu tío que te ve de Río Negro, qué sé yo. Bueno, esto se va a aprobar hoy en la legislatura, vamos a ampliar un poco también esta noticia a medida que transcurre el programa. La semana pasada se dictó, se lo involucró al dueño del ingenio Ledesma en el tema de los derechos humanos. Fue el primer caso de un civil que se imputa judicialmente por el tema de la represión de la época de la dictadura, en este caso al dueño del ingenio Ledesma. Y en función de eso vamos a tener una comunicación con gente de Jujuy, en la medida de lo posible, en las medidas técnicas de lo posible, para poder que nos comente un poco cómo fue la cuestión en Ledesma, el apagón, el famoso apagón de esa noche donde secuestraron a mucha gente, y tener una mirada desde Tucumán para que podamos, a través de la información y de gente que vivió ese momento, podemos tener una opinión un poco más certera de las cosas. Por otro lado, también dentro de los temarios del fin de semana, se va a realizar en Tucumán las jornadas de debate en el marco de la reforma del Código Penal. El título es Delitos contra la Libertad Sexual desde una perspectiva de género. Se va a realizar en el Hotel Tucumán Center en el 23 y 24 de noviembre, o sea, sería hoy y mañana. ¿Estoy bien? ¿Hoy y mañana es? Sí. Estoy medio perdido, no sé qué día es hoy. El Hotel Tucumán Center se ubica en el 25 de mayo 230 y está organizado por el CLADEN, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa del Derecho de las Mujeres. Todo un tema que yo creo que se ata un poco a la ley que se hizo la semana pasada, en la cual se reformó algo del Código Penal, aumentando las penas en el caso de y se aumentaron las penas en el caso de asesinato a mujeres, y se logró instalar el tema del femicidio como parte de en el marco legal, como parte de un delito para ser detenido. Se aumentaron algunas penas, inclusive algunas llegaron a la prisión perpetua. También vamos a hablar un poquito de ese tema. Bueno, aquí estamos, esto es Antes del Fin, y quería comentar una nota de ayer de la Gaceta que me llamó un poquito la atención. Es una esquinita de ahí de la parte de internacionales que dice exigencias. Para acordar la tregua, dice, Israel reclamó que se garantice el cese del lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza a su territorio por parte de Hamas y por otros grupos armados, en especial la Yihad Islámica. Hamas exigió que Israel detenga los bombardeos y levante el bloqueo a la zona que afecta al abastecimiento de productos básicos. Dice una señora, hay que proveer seguridad a Israel y mejorar las condiciones de los habitantes de Gaza. Esto lo dijo Hillary Clinton, y yo me pregunté, hay que proveer seguridad a Israel. Y recién hablábamos de 147 personas muertas en Palestina y 5 israelíes muertos. O sea, hay que darle seguridad a Israel o a los palestinos. Bueno, ahí estamos hablando un poco de lo que es la doble vara o la distinta vara cuando se mide políticamente las cosas, ¿no? Porque hablar de seguridad a Israel cuando Israel ha matado a más de 150 o a casi 150 personas es medio contradictorio. Bueno, ese es el mundo que hoy tenemos. Lamentablemente hay un país que puede bombardear a otro y no pasa absolutamente nada. La ONU no, para estos temas no existe. Cuando hay involucrado algún país poderoso o algún país que tiene el apoyo de algún otro país poderoso, que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, este tipo de cosas suceden. Te pueden asesinar, te pueden matar, te pueden bombardear, te pueden torturar, te pueden secuestrar, llevarte a otro país, meterte en la cárcel de Guantánamo y está todo bien. Después nos rasgamos las vestiduras, dentro de 30 años abrirán el archivo de esas cosas y nos enteraremos todas las barbaridades que se hicieron. Mientras tanto seguimos matando, torturando, bombardeando y sobre todo matando gente inocente. Eso es lamentablemente el mundo que tenemos, y el bueno que por suerte la Argentina, por suerte nuestro país, no está en esas condiciones. Estamos viviendo

para saber cuántos agricultores familiares somos y dónde vivimos, para conocer qué producimos y en qué condiciones lo hacemos, para que se puedan aplicar las políticas que necesita el sector. Los agricultores familiares de todo el país pedimos que se haga un registro nacional de agricultura familiar. Estábamos escuchando, y como todo tiene que ver con todo, y aquí en este programa nada es porque sí, en el 22 de noviembre de 1963 un grupito inglés, creo que se llamaban los Beatles, sacó un disco que se llamaba White the Beatles, y recién escuchábamos dos temas de ese disco en homenaje a esa gran banda internacional, porque realmente hoy por hoy no podemos negar todo el peso cultural que tienen los Beatles. Escuchamos Revolution y While My Guitar Gently Weeps. No sé cómo lo dije, pero no importa. Y para ver lo grande que son los Beatles, el otro día mi hijo, que tiene 17 años, me dijo, qué bueno que son los Beatles. Primera vez que lo escuchaba y el muchacho se quedó completamente enamorado de esa música. Bueno, yo le dije, mira, es el rock internacional, creo que es un antes y un después de los Beatles. Bien, dentro de las noticias que ya no son tan buenas como escuchar los dos Beatles, escucharemos esta mala noticia para el país, que es mala hoy, pero no sabemos si en el futuro podrá convertirse en una buena noticia. El ministro de Economía descalificó el fallo del juez Griesa, que avala el reclamo de los fondos buitres de cobrar toda la deuda en un solo pago. El ministro de Economía dijo que es una especie de colonialismo judicial. colonialismo judicial. Bueno, en esta semana que estamos rememorando el Día de la Soberanía, hablar de colonialismo nos viene como al caso para poco entender dónde estamos parados y dónde está el mundo. El ministro de Economía dijo que estaríamos presenciando un caso de colonialismo judicial. Alguien en un juzgado de un país importante toma definiciones que van por encima de leyes e instituciones, no solo de la Argentina, sino de otros países, algo que el sistema financiero internacional no debería aceptar. Con esos duros términos se refirió ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, al fallo del juez de distrito de Nueva York, Tomás Griesa, que determina que el país deberá pagar a los fondos buitre la totalidad de lo demandado en efectivo y en un solo pago, unos 1.330 millones de dólares. El fallo fue enviado a la Cámara de Apelaciones de Nueva York para su análisis y definición. El ministro de Economía anticipó que el país enviará ante esa Cámara un pedido de revisión, argumentando la falta de potestad de este juez en la cuestión y que se vulnera la soberanía argentina en muchos aspectos, así como también la de agentes internacionales de pago. El ministro también ofreció una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, aseguró que el próximo vencimiento, que es el 2 de diciembre, se abonará con normalidad, creo que son 45 o 450 millones de dólares. Lo único que le faltó a Griesa, dijo, es ordenar que nos manden la quinta flota, remató en forma irónica el ministro Lorenzino. No creemos que sea una solución justa pagarles a esos fondos buitres y menos hacerlo a costa de quienes con su esfuerzo hicieron todo para que la Argentina esté hoy en condiciones de cumplir con sus deudas a los acreedores que aceptaron una quita inédita y plazos muy largos de pago. Por eso consideramos que pagarles a los buitres es injusto e ilegal respecto de nuestra normativa interna. El juez de distrito en su fallo hizo referencia a la ley de cerrojo que se utilizó para darle un cierre al canje con apoyo del Congreso. No existe recurso adecuado en la ley para las continuas violaciones de la República porque la República dejó en claro, a través de sus leyes, su intención de desafiar cualquier sentencia. En ausencia de esta orden, la República continuará violando la cláusula de pari passu con impunidad, produciendo daños a los fondos de inversión, dijo el juez. Griesa pretende arrogarse la competencia para declarar la validez de las propias leyes argentinas, dijo el ministro. Pero a todo esto habría que preguntarse qué son los fondos buitres o los fondos de inversión, ¿no? ¿Alguien sabe qué son los fondos libres? ¡Levante la mano el que sepa! A la voz de Aura. Bueno, como yo soy una persona muy inteligente, muy avisada y muy informada, y aparte tengo el diario aquí en la computadora, es un pequeño datito. Los fondos buitres son instituciones financieras que compran bonos de deuda de países en default en el mercado secundario, que son donde se negocian los activos después de su emisión, a muy bajo costo con el objetivo de litigar judicialmente y lograr una sentencia que condene al país a pagar el 100% de los títulos más los intereses de todos los años de litigio. Son fondos que no fueron perjudicados por el default e incluso hubieran conseguido una abultada ganancia si ingresaban a los canjes que hizo la Argentina el año 2005-2006. Pero su naturaleza especulativa y sus espaldas financieras, es gente que tiene capacidad para esperar, les permiten emprender una larga batalla judicial. Los fondos buitres pueden hacer juicios contra Argentina porque los bonos fueron emitidos bajo jurisdicción de Estados Unidos con el argumento de que si se obtendrá una mayor, que así se obtendría una mayor aceptación motivada a partir del concepto gaseoso de seguridad jurídica para el acreedor. El listado de fondos que accionan en contra de la Argentina asciende a 47, sin embargo se trata solo de variaciones en la composición accionaria entre los mismos fondos buitres que se identifican por alguna letra o número. Los más conocidos son EM Limitada, propiedad de Kenneth Dart, y NML Capital, que es el que no está haciendo el problema ahora, de Paul Singer. Bueno, estos fondos buitres son parte de... Y otra de las preguntas es por qué estamos litigando en los Estados Unidos. Eso tiene que ver que en aquella época del nunca bien nombrado rata Menem, no sé si alguien se acuerda de Menem, hay gente que ya se olvidó. Bueno, hay gente que quiere rememorar irse a Miami seguido. En esa época, a partir de nosotros pedíamos muchos préstamos, estamos vinculados al mercado internacional, se avaló de que las causas y los juicios por incumplimiento de alguna de los contratos que se hicieran, se pudieran, dentro del marco de esta seguridad jurídica que hablábamos recién, se pudieran realizar en tribunales fuera del país. Así que hoy estamos ante la mano de este señor Griesa, que es un tribunal de Nueva York, y bueno, también recordemos el caso del CIADI, en el cual se litigan muchos temas de la Argentina. Recordemos acá en Tucumán una suma muy importante de dólares que se siguió litigando y está ahí a la espera de una segunda fallo. Habría que plantearse dentro de lo que es Latinoamérica algún lugar donde podamos unirnos los latinoamericanos y plantear algún tipo de resistencia a estos fondos buitres. Bueno, aquí estamos, esto es antes del fin, antes del fin, en esta semana donde se conmemora la Revolución Mexicana, por ejemplo, se conmemoró el Día de la Enfermera, ayer se conmemoró el Día de la Flor Nacional, nuestro ceibo, y ayer también, y esto va para todos los artistas musicales, se conmemoró el Día de la Música en homenaje a Luis Alberto Spinetta. Podría ser, ¿por qué no? Pero Luis Alberto Spinetta sería San Spinetta, y en realidad la santa patrona de la música es Santa Cecilia, una mártir romana, de la nobleza no romana, que se adhirió al cristianismo, fue muerta. Hay una historia de Santa Cecilia que es bastante macabra, pero que forma parte del mito de por qué fue nombrada como la santa de la música. Ella fue porque fue quemada, no se murió, fue ahogada, no se murió, le cortaron la cabeza y siguió cantando. ¿Ah? Era como Juanchi cuando se baña. Bien, aquí estamos, esto es un día más, escuchame, no digo cualquier cosa. Es que yo quiero que antes del fin haya un día más. Estamos en comunicación. Decía el perito, geógrafo, antropólogo y naturalista Francisco Moreno, el nunca bien ponderado perito Moreno, que en algún momento donó parte de las tierras que poseían. Bueno, si hay un parque nacional que lleva su nombre. Nacía Maya Princescaya también un 20 de noviembre, nacía otro grande de la música argentina en 1951, un 20 de noviembre también nacía León Gieco. Y bueno, hay otras noticias que van parte de esta efeméride de esta semana. Nosotros estamos tratando de hacer un programa de alguna manera que sintetice la semana, que sintetice las noticias de la semana. Y dentro de esas noticias de la semana tratamos de rescatar cosas que pasaron hace mucho tiempo y hace no tanto también. Bueno, por ejemplo, ayer se cumplieron 9 meses de el accidente ahí en la estación de Once, donde murieron 51 personas y que sigue sin una resolución judicial. Bueno, sabemos que la justicia tiene sus bemoles, tiene sus tiempos, pero bueno, la gente que sufrió la muerte de algún amigo, de algún familiar en esa situación tan, tan dramática y tan inexplicable, sigue ahí esperando que alguien le diga cómo fue la cosa. Y también muchos de los argentinos también estamos pidiendo también de que se mejore la situación de los ferrocarriles, no solo desde el punto de vista técnico, sino también es que se desarrollen ya desde el punto de vista más bien como parte de los transportes nacionales y como parte de un sector estratégico de comunicación, y no solo estratégico en términos de que puede comunicar a todo el país, sino que también es uno de los transportes más económicos y más, no sé si la palabra es sano, pero uno de los más que menos polución produce. Bien, dentro de las noticias del día podríamos decir que la temperatura actual es de 20 grados centígrados. Este es un programa completo, ¿viste? Deberíamos tener alguna ucraniana o alguna que diga: estamos en Tucumán, este es 20 grados centígrados. No me sale la ucraniana, me sale medio un yankee latino. La humedad es del 94%, la sensación térmica es de 17 grados. Hoy amanecimos con un viento del sur que hizo que bajara un poco la temperatura. El pronóstico para hoy es nublado parcial a la tarde y nublado completo, con una máxima de 30 grados para el día de hoy. Así que bueno, a bancarse la humedad, muchachos. Aquí adentro está muy lindo, te digo, ¿no? Mándame vientito, por favor. Estamos aquí en Antes del Fin. Vamos a una pequeña pausa musical y vamos a ver si podemos conectarnos con esta compañera de la agrupación Hijos, que está participando del juicio de la mega causa que se está haciendo aquí en Tucumán. estamos con Natalia, de la agrupación Hijos, que está siguiendo el juicio que se sigue en Tucumán, la mega causa de Arsenales, que hoy sigue que hablen los acusados. ¿Qué expectativa tienen con respecto a cómo sigue el juicio hoy? Mira, en este momento estaban dándole la oportunidad de la palabra al presidente de los imputados, de los 41 imputados, que es Urquiza, que no está en Tucumán, sino está en la cárcel de Ezeiza, y desde ahí están siguiendo por teleconferencia no solo él, sino otros imputados más, la mega causa. Y en este momento está hablando él, en un rato supongo que pasará el resto, todos los imputados tienen derecho a decir algo, o sea, este es el espacio que se le da al inicio de todos los juicios, tienen la oportunidad de hacer uso de la palabra y después ya se abre el debate propiamente dicho, que es cuando empiezan a hacer uso de la palabra los distintos testigos. Bueno, hay distintas responsabilidades de los imputados que se está planteando en este juicio. ¿Qué esperan ustedes con respecto a las penas que se le va a dar a esta gente? ¿Cuál es la expectativa en general? Son 41 los que están siendo juzgados, pero calculo que debe haber distintos niveles de responsabilidad. Claro, sí, por supuesto que hay distintos niveles de responsabilidad. Acá hay militares. También las distintas imputaciones tienen que ver con los distintos delitos, digamos. De todas maneras, todos los delitos que se le imputan es en el marco de crímenes de lesa humanidad, y muchos de ellos fueron además procesados en el marco de un genocidio. Y nosotros, bueno, esperamos que a quienes se les imputa las penas de tortura, privación ilegítima de la libertad, tortura de seguida de muerte, o sea, la de secuestro y la desaparición de nuestros compañeros, les merece una perpetua. Hay distintos casos, también están los casos como el año pasado en el hermano de Cándido, que a un torturador de la tortura se jugó solamente con la protección de casa que ha sido. Ellos estaban rompiendo la casa de los coroneles de padre de hija, y bueno, hay otros que han imputado también la protección de esto. De los acusados, sé que ustedes y algunos abogados plantearon algún tipo de excusación en ese tema. ¿Cómo está ese tema? Si nos pueden informar. Mira, lo que se hizo ayer es que, no sé si viste que hace unos días el Colegio de Abogados de acá de Tucumán había hecho como una especie de declaración pública en la que repudiaba que se le haya pedido la renuncia a Maggio de la Fiscalía Provincial, digamos, en realidad, porque no estaba ejerciendo, no podía ejercer libremente su profesión. Y esto no es real. El problema principal es que pasa muchas cosas, ¿no? Los distintos abogados querellantes hicieron una presentación en el colegio, por un lado pidiendo que, repudiando el hecho de que se expidan y se pronuncien en favor de este suceso con Maggio, y cuando jamás se expidieron y se pronunciaron cuando a los abogados querellantes los amenazaron o tuvieron situaciones complicadas en el marco de todos esos juicios por delitos de lesa humanidad. La verdad es que fue bastante deplorable. Y por otro lado también hay que aclarar una serie de cosas, digamos. Acá hay un ejercicio de la profesión que está yendo por carriles de falta de ética increíble, digamos. Maggio dentro de su trabajo en el Estado, en la Fiscalía Provincial, tiene causas como las que te acabo de contar sobre el destino de la vivienda de dos desaparecidos como son Marta y Rolando Coronel. Entonces, ¿hasta qué punto es posible que este señor pudiera estar ejerciendo desde el Estado, en este caso, representando o viendo qué se hacía con esta vivienda apropiada, usurpada por los militares a personas desaparecidas, y por otro lado defendía genocidas? Como hay un nivel de cuestiones éticas que efectivamente están traspasando, ¿no? Acá hay una realidad, y esto es bastante triste, que el Colegio de Abogados haga un pronunciamiento desde este lado, olvidándose de toda esta realidad. Bueno, eso formaría parte de todo lo que hace falta todavía cambiar en ese lugar que es la justicia, que bueno, uno habla de las corporaciones, y yo creo que una de las corporaciones que todavía no ha cambiado demasiado, y lo vemos en muchos otros temas también, es la corporación judicial. También te quería preguntar sobre el tema de esto de que algunos de los familiares de acusados hablan de esta gente, de estos asesinos, habla como de presos políticos. ¿Qué lectura haces vos de esa, no sé, yo no sé? Está el legítimo acompañamiento, ¿no? Los familiares están crímenes espantosos, pero siguen siendo su familia y van ahí a acompañarlos. Ahora, hay un límite en el acompañamiento y la reivindicación de lo que hicieron. Ahí es donde, en este sentido, estos familiares de los imputados están ejerciendo una especie de apología del delito, ¿no? Porque, por un lado, esto de autodefinirse como presos políticos, familiares de presos políticos, ya marcan clara cuál es la visión que tiene esto, digamos, que esto es una cuestión política, que es una cuestión revanchista. No, nosotros acá estamos en juicio, en esta mega causa de arsenales, no empezó ayer, no empezó hace dos años, empezó durante la misma dictadura, cuando los familiares presentaban habeas corpus a esta corporación judicial a la que vos hacías referencia, y eran sistemáticos, eran sistemáticamente borroneados cualquier tipo de presentación judicial que se pudiera hacer. Se hizo presentaciones a la justicia militar, se hicieron presentaciones a la justicia internacional, cuando aquí las leyes de impunidad estaban impidiendo cualquier tipo de cosa. Hicimos juicios por la verdad en los que no perseguíamos, porque no podíamos perseguir condenas penales, pero sí podíamos saber cuál era el destino de los desaparecidos. Y eso es lo que esta construcción de justicia que estamos llegando en este momento tiene un camino muy largo y un recorrido bastante difícil, como para encima tener que bancarse que apropien de los conceptos, apropien de nuestras palabras, hagan un uso tan bastardo de esta concepción de familiares de presos políticos. Definitivamente no son presos políticos, son asesinos asquerosos, son genocidas, son apropiadores de niños, son asesinos de mujeres embarazadas, son la peor lacra que tuvo este país, y que por suerte estamos ahora juzgándolo y están ahí con todas las garantías de la ley, van a ser juzgados y esperemos que cumplan sus condenas en cárceles comunes. Raza. Música. León, ¿qué significa para vos haber tocado en este festejo por el Día Internacional de los Derechos Humanos acá en Plaza de Mayo? Bueno, para mí es un año más, ¿no? Yo he tocado todos los años. Y todos los años he tocado también los 24 de marzo, el día más gris de la República. Y he colaborado con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y colaboro con la Presidenta. Y estoy orgulloso de ser argentino en este momento. Y estoy honrado realmente de pertenecer a un país que va a ser un ejemplo en el mundo acerca de la lucha por los derechos humanos. Y eso también trae aparejado, va unido a nuestras canciones, las canciones que nosotros hacemos por los derechos humanos. Así que me honra realmente estar acá el día de hoy, es un honor. Cuenten conmigo, soy parte de esto y nunca lo abandonaré realmente. León, ¿sentís que en este último tiempo se está integrando cada vez más artistas a esta movida política? ¿Pensás que tiene que ver con esto de derechos humanos, con la política del gobierno? Sí, yo creo que todos los artistas que tengan un grado de compromiso tienen que estar adhiriendo a estos festejos, ¿no? Por supuesto que hay un montón de artistas que no tienen ningún grado de compromiso, no van a estar desde ya. Como hay un montón de gente que tampoco tiene compromiso, que no le interesa absolutamente nada. Nosotros estamos comprometidos con esto. Creemos que esta es lo mejor que nos pasó en muchos años de la vida, y lo estamos respaldando. Y las canciones de aquí en más van a hablar de esta posibilidad. A las 10 horas local, el profesor Osorio del Observatorio Mate Cocido comunicó haber observado varias explosiones de gases incandescentes producidos a intervalos regulares en el planeta Marte. La población entró en pánico. Los habitantes de esta ciudad huyen de sus casas sin saber a dónde ir. Las calles quedaron colapsadas. Volaron los generadores energéticos. La única transmisión es una señal de radio. Antes del fin, viernes de 10 a 13 horas, 87.7 FM del Mate. Repetimos, sábados de 20 a 23 horas. Bien, aquí seguimos en Antes del Fin, en la FM del Mate. El teléfono 154-163-096 para la gente que nos quiere mandar algún mensajecito. Recién estuvimos hablando con Natalia de la agrupación Hijos, que está siguiendo la mega causa de Arsenales, donde están declarando ahora los imputados. Bueno, algunos declaran, otros no declaran nada. Bueno, hubo algunos problemitas técnicos que son parte de las cosas que pasan cuando uno se comunica con celular. Lamentablemente hay una parte que no salió bien, pero hay que ver el esfuerzo que estamos haciendo y que hizo ella para poder salir adelante. Y bueno, vamos a tratar en la medida de lo posible de mejorar estas cuestiones. Y vamos a seguir siguiendo, valga la redundancia, este juicio, porque nos parece que es fundamental dentro del marco de lograr justicia en este tema que involucra cerca de 250 personas que fueron víctimas de estos genocidas. Bueno, recién también estuvimos escuchando Los Salieri de Charlie y a León Gieco, porque un 20 de noviembre de 1951 nacía León Gieco, o sea que cumplió 61 años, o sea. Y bueno, se ganó varios Martín Fierro con el último disco que sacó, que yo se lo regalé a mi señora el otro día. No lo escuché mucho todavía, pero tiene algunos temas como el Argentinito y Hoy Bailaré, que están bastante buenos. El Argentinito es una especie de resumen de todos los fachos que tenemos adentro y todas las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. El disco se llama El Desembarco y por eso León Gieco se ganó 5 estatuillas de los premios Gardel, como mejor álbum de artista de rock, mejor álbum testimonial y de autor, producción del año, ingeniero de grabación y mejor videoclip por el tema Hoy Bailaré, que bueno, ahí lo muestra bailando con algunas chicas de ese grupo que tiene él, que hizo esa película tan hermosa, que ahora no me sale el nombre, ayúdame Charlie. Por favor, ayúdenme. Alas, bien ahí, Mundo Alas. Bueno, ahí se la ve bailando con una de las chicas que bailaba tango en este videoclip por el cual ganó uno de los Martín Fierro. Aquí estamos en Antes del Fin, tengo un problema con eso. Bueno, dentro de los premios y de la cuestión artística, esta semana dos actores argentinos ganaron sendos premios en lo que fue La entrega de los premios Emmy internacionales en Estados Unidos se emitió por Canal 9 de Buenos Aires. Cristina Vanegas y Dario Grandinetti obtuvieron el premio. Son dos intérpretes argentinos, dos actorazos que estuvieron allí en este lugar. Fundamentalmente, más allá de los premios, que no sé si alguien se acuerda de este muchacho Grandinetti haciendo un tachero racista. No sé si te acordás, salió, yo lo vi por ahí, que los bardeaba a unos bolivianos que querían viajar con él, y él dijo, vayan, tómense una carreta, se vienen de Bolivia y se quieren hacer los chetos, y bueno, fue muy bueno, dentro de lo que vendría a ser la televisión por la inclusión, en ese ciclo que fue muy premiado en la Argentina, y que fue muy, y que tocó distintas temáticas. Una de ellas era justamente la xenofobia y el racismo. Cristina Vanegas y Dario Grandinetti ganaron estos premios, el premio Emmy Internacional. Gracias a ellos, la TV Argentina consiguió por primera vez en su historia ganar estos premios en el rubro interpretativo. El premio fue muy emocionante porque realmente nosotros trabajamos en condiciones mucho más precarias que esta gente de acá. Ser reconocido con una serie que trabajó temas de discriminación y de la manera que lo hizo me llena de orgullo artístico, pero también humano, explicó Cristina Vanegas a Página 12. Bueno, hay que ser honesto. Muchas veces ética y televisión no van de la mano, por eso es un doble honor ganar por Televisión por la Inclusión, donde en cada episodio trataba un tema contra la discriminación, dijo la actriz. El ciclo trató de reivindicar aquellas cosas que necesitan ser reivindicadas para hacer del mundo un lugar mejor, así que agradezco haber participado en un proyecto que pone luz en aquellas cosas que necesitan ser visibles, dijo Dario Grandinetti. Bueno, dos argentinos que para nosotros no necesitan ganar premios para que sepamos de que son unos grandes artistas. Este reconocimiento de los actores de este ciclo de TV por la Inclusión demuestra que no necesariamente una TV de calidad se hace con grandes recursos. Cuando ganamos el primer Emmy, utilizamos los recursos de un canal privado como Telefe, al cual convencimos en función de ese relato. Bueno, quienes fueron los responsables productivos de esta serie fueron Lorente y Villarroel, que hoy están adelante en el canal 360 TV y que fueron los que llevaron esta temática a la televisión pública, televisión pública, quiero decir, la televisión por aire, en el caso de Canal 9 y Telefe. Y es muy importante este premio, no solo por la calidad actoral, sino también por la temática que lleva adelante. Es probable, dijo Grandinetti, porque nadie puede no sentirse conmovido con estas historias, sería bueno que este tipo de programas que transmiten valores sean mirados de una manera especial. Tampoco sé si el jurado estadounidense está tan pendiente de estas cosas. De hecho, en la rueda de prensa me hicieron una pregunta que dejaba traducir que la sociedad argentina era muy discriminadora y nada que ver. No todos somos como mi personaje, pero alguno tal vez haya visto a ese taxista xenófobo y prejuicioso como un héroe. Bien. Es una buena mirada esa, ¿no? Porque uno lo ve como un atorrante, y en verdad hay gente que dice, sí, tiene razón, los bolivianos no tienen que venir a Argentina. Los actores argentinos siempre estuvieron bien considerados y ya han sido premiados en distintos lugares del mundo, dijo Grandinetti. Lo que sí creo es que ojalá este premio pueda contribuir a que el Estado argentino continúe apostando a producir ciclos con este tipo de temáticas que por lo general la TV privada no aborda, porque se piensa del prejuicio y el miedo de que la gente no los va a ver. Y creo que además de entretener, es una manera más de construir cultura y hacer política de derechos humanos, agregó Grandinetti, y nos parece un buen concepto para cerrar esta nota. Aquí estamos en la 87.7, la Radio del Mate. Esto es Antes del Fin, y vamos a donde vamos. La local del profesor Osorio del Observatorio Mate Cocido comunicó haber observado varias explosiones de gases incandescentes producidos a intervalos regulares en el planeta Marte. La población entró en pánico. Los habitantes de esta ciudad huyen de sus casas sin saber a dónde ir. Las calles quedaron colapsadas. Volaron los generadores energéticos. La única transmisión es una señal de radio. Antes del Fin, viernes de 10 a 13 horas, 87.7 FM del Mate. Repetimos, sábados de 20 a 23 horas. Se trata de una documental de que cuenta una historia personal, una historia de una herencia, yo diría mala vida, en el sentido que mi padre en los años 80 compró 5.000 hectáreas de selva virgen en el Paraguay, y yo con esa compra me enojé con mi padre porque me parecía fuera de lugar comprar tierra en un país que no es el propio, italiano, y él pensó hacer un gran negocio porque la compró por un puñado de dólares. Y la historia es cómo hacer que esa mala herencia se vuelva una herencia positiva. Entonces, lo primero que surgió con Fausta Quattrini, que es la codirectora, que es también mi mujer, es devolver esa tierra a su pueblo originario. Y la devolución a ese pueblo originario, que son los Guaraní Yandeva del Chaco, no fue posible, porque lo cuenta la película, porque las trabas no fueron la selva, sino la propiedad privada, y sobre todo esa tierra, esos 5.000 hectáreas están encerrados en 320.000 hectáreas del hombre más poderoso y más rico del país, que se llama Tranquilo Favero, que tiene en ese lugar 320.000 hectáreas, y en todo el Paraguay tiene 2 millones de hectáreas. O sea, me confronté con este personaje muy poderoso, y imaginé que devolver la tierra al pueblo originario en el medio de su propiedad hubiera durado muy poco tiempo, porque habría encontrado una forma para sacárselo de encima. Y entonces de ahí salió la idea de hacer una reserva natural a perpetuidad. Y la película cuenta todas las dificultades para llegar a hacer una reserva natural. Yo imaginé en la película que imaginábamos al comienzo de hablar de un Far West, el nuevo Far West de la conquista de la civilización, entre comillas, que está sufriendo el Chaco paraguayo, pero sufre también el Chaco argentino, que sufre también el Chaco boliviano, y que sufre también otros lugares del mundo donde la conquista de los lugares vírgenes, ligados también a los pueblos originarios que viven en esos lugares, es una de las cosas más nefastas que está pasando en este planeta hoy día. Entonces, sobre eso nos basamos para pensar una película, porque como directores, ¿qué podemos aportar como reflexión? Lo que sabemos hacer, películas. Ser propietario con un título de propiedad me permitió encontrarme con mi vecino poderoso, me permitió encontrarme con las autoridades, ir al catastro, ir al ministerio, ir a pedir a Lugo un decreto, porque todos estos personajes, toda la secuencia que se ve en la película, se relacionan conmigo, con el propietario. Entonces, mi rol de propietario fue fundamental para poder hacer la película. Hola, nena, con esa música de fondo. Estamos antes del fin. Aquí estamos antes del fin, 87.7, Radio FM del Mate, 154-163-096. Y bueno, y para recordar, alguien parece que tuvo algún mal fin, vamos a decirlo de otra manera: 154-16-30-96. Esto es en homenaje al Guille, que te lo perdimos en algún lugar de San Miguel de Tucumán. Y como yo no soy rencoroso ni resentido, Guille, que te parió. Bien, bueno, ayer se estrenó en todo el país, en todos los cines del país, la película homenaje a Néstor Kirchner. La Gaceta habla aquí de un mitin kirchnerista en un cine, siempre tan objetiva la Gaceta, viste. Así que bueno, en un acto de muy grande de producción y de gasto, porque le pagamos el pochoclo y todo eso, mandamos a nuestro corresponsal, a nuestro experto en cine de pornográfico, pero de vez en cuando se ve otras películas. Nuestro amigo Charlie Corrados fue a ver la película, y bueno, para eso está acá, para comentarnos cuál fue su visión de la película en términos cinematográficos, y también, si quieren, alguna opinión desde otro lugar. Hola, Charlie, bueno, ¿cuál fue tu opinión? ¿Cómo viste la película? Muy buenos días, amigos de Santi. No hace falta aclarar, el cine porno no es cine dentro de todo, así que lo nombremos como crítico de cine. Sobre la película hay un par de cosas para decir importantes. A mí me parece que yo vi dos películas totalmente diferentes, una hasta la mitad de la película en sí, y de la mitad para adelante es otra cosa. En la primera mitad podemos ver un punto de vista muy personal de la vida de Néstor, bastante interesante y emocionante, porque tiene tres núcleos importantes en esa parte de la película, que son cuando Néstor va ascendiendo políticamente, su vida desde la adolescencia militante, y otro núcleo importante, que son declaraciones ya de familiares y de las personas que Néstor tocó personalmente, digamos, a través de su política y a través de su ayuda, digamos. Ahí podemos ver ciertas cosas que para mi gusto no profundiza demasiado sobre lo que podríamos haber aprendido de algo más privado de la vida de Néstor, pero sí nos muestra algunos aspectos que nos parecen interesantes. Es emocionante esa parte de la película, es emocionante ver las acciones políticas que la vimos en un momento, en cierto momento histórico, y ahora la vemos de nuevo dentro de un contexto documental, que por ejemplo cuando bajaron los cuadros de la ESMA de los dictadores y cosas que se ve en el cine, la gente aplaudiendo, que no es común ver en el cine aplaudir, porque a una pantalla es difícil aplaudirle, y bueno, ese tipo de cosas son interesantes, y narrativamente estaba bien, digamos, venía bien la película hasta ese punto. El problema empieza cuando la película se va por las ramas a más o menos a la mitad y empieza a hablar desde la asunción de Cristina como presidente, deja de lado a Néstor y habla solamente sobre la política, digamos, y desde un punto de vista que no viene al caso con la película, porque es una película documental sobre Néstor Kirchner, no sobre el kirchnerismo en sí, digamos. Tiene que ver, obviamente, no puede dejarse de lado, pero a mí me pareció que estaba de más, y aparte, utilizando métodos que apuntan a la sensiblería, ¿cómo se diría, doctor Santiago? ¿Hablaríamos de golpes bajos? No necesariamente golpes bajos, sino a conectar, a tratar de obligarte a conectar fácilmente, gestálticamente, a conectarte con algún tipo de... Que te quieren obligar a sentir algo, digamos, y más hacia el final de la película, cuando vemos los rostros de toda la gente que Néstor ayudó, se lo ve mirando al cielo y a un cielo nublado de donde empiezan a caer dientes de león místicamente. Sí, pero a mí me pareció una propaganda de celular más que una representación filosófica o de un pensamiento político. Te acabas de quedar sin trabajo. No, porque, escúchame, estoy hablando de una acepción principalmente cinematográfica, fuera de la ideología que podamos tener o no, digamos, que yo comparto, digamos, y muchas cosas me gustaron, pero hay cosas que no le veía tenía sentido, digamos. Si uno quiere mostrar más una ideología, una forma de pensar, qué mejor forma que mostrarlo desde lo personal de este hombre que creó esa ideología y que cambió un país en cierto sentido, digamos. Qué mejor mostrarlo desde ahí que mostrándolo desde lo que los medios piden que uno que muestre, digamos, desde lo que los medios discuten, digamos. No tenía más sentido hacerlo más personal y hacerlo más real que de ese lado. Bien, después de esa aclaración, vamos a pensarlo. No, muy bien, yo no la vi todavía y justamente queríamos que las veas vos, porque vos tenés una mirada cinematográfica, una mirada más, por decirlo de alguna manera, objetiva, profesionalmente hablando. Yo no fui a verlo porque, y capaz que esto, por esto también me quedé sin trabajo, pero yo siento por ahí como que ya la vi. Entonces, si uno quiere ir a ver una película de este tipo, por ahí como que quiere ver cosas que ya no vio, que no sabe, que no indagan sus discusiones, sus contradicciones, su porque para gente como uno, ¿no? Porque que está medianamente informada y quiere encontrarle otros vericuetos, por qué en un primer momento salió a la izquierda y después volvió con los intendentes de, o sea, todas esas contradicciones que tiene el peronismo y que Néstor Kirchner expresaba tan descarnadamente, a uno por ahí quisiera también que eso se exprese, pero bueno, es un homenaje, ¿no? Sí, exactamente. Yo también iba, probablemente mi visión esté afectada por esa expectativa que yo tenía también de ver algo más especial, algo diferente de lo que ya sabíamos todo, digamos, sobre la historia de Néstor. Yo, una persona que cuando Néstor asumió yo tenía 17, 18 años en esa, y que no estuve muy informado en ese momento. Hoy, en lo que esta película me muestra, es lo mismo que yo ya sé y que no necesito, o sea, el ámbito de una película documental, la vida de un personaje como Néstor Kirchner, podría haber utilizado muchas más cosas personales o de y tenemos unos problemas técnicos acá, me están cortando el micrófono. Sí, bien, bueno, de todos modos, a modo de es un homenaje, la gente que lo quiere a Néstor Kirchner, y que el esfuerzo humano que significó, bueno, el tipo dio la vida, ¿no? En algún sentido. Bueno, tenemos algunas interferencias de antikirchneristas acá en la radio. ¿Se quiere meter? No, hola, estoy en la radio. Sí, por favor, hacelo callar, ese fascista. Bueno, bien, esto es el comentario sobre la película. No quita que, bueno, que vamos a verla. Igualmente yo voy a ir a verla. Yo voy a elegir, calculo, un lunes, un martes, que pienso que va a haber menos gente, va a ser más tranquilo, y vamos a estar de acuerdo o no con vos, Charlie. Bueno, esto fue Charlie que nos pasó. Aparte quiero aclarar que tampoco fui porque la producción no me quiso pagar la entrada. Y eso forma parte de la discriminación que existe en este equipo. Bien, aquí estamos en Antes del Fin, en Radio FM del Mate. Son las 11 y 29 minutos de esta mañana, que tiene una máxima aproximada de 30 grados. Nos vamos a comunicar con el señor, para que lo encuentre, que lo tengo. Yo sé que lo tengo. Sí lo tengo. Raúl Bartoletti, que vive en la ciudad de Jujuy, o vive en Jujuy, en la provincia de Jujuy, precisamente no tengo el dato donde vive, que formó parte, digamos, de, o que estuvo ahí, en aquella noche del apagón, que se cumplieron 36 años, y hubo un acto en el mes de julio, el mes de agosto, no recuerdo bien, sobre ese tema. Así que bueno, va a ser la próxima comunicación, esperemos que no tengamos muchos problemas, y mientras tanto vamos a un pequeño cortecito. Contentos de que podamos estar juntos y de haber conseguido este tercer Festival Barro. Hace un momento ustedes escucharon a Color Humano, y ya mismo va a estar para todos León Gieco. Estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Larga, muchacho, tu llanto joven, porque surge de tu sangre, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Pídalo a su canillita amigo Aldo Martínez, teléfono 155-490-489. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Ay, gordo, qué suerte que viniste. Espero que no esté muy cansado. Hay que levantar mis chicas al cuerpo. Gordo, si mamá que le cambia la lamparita del cuarto. Ay, gordo, no sabe. El perro rompió el control remoto. No pierdas el control de tu vida. Y para eso está Tucumán Remoto. La Prida 498. Todo para el control remoto de tu TV, audio, video, aire acondicionado y portón eléctrico. Y sus teléfonos son 422-7503, 155-85-92-50. La Prida 498, Tucumán Remotos. El profesor Osorio del Observatorio Mate Cocido comunicó haber observado varias explosiones de gases incandescentes producidos a intervalos regulares en el planeta Marte. La población entró en pánico. Los habitantes de esta ciudad huyen de sus casas sin saber a dónde ir. Las calles quedaron colapsadas. Volaron los generadores energéticos. La única transmisión es una señal de radio. Antes del fin, viernes de 10 a 13 horas, 87.7 FM del Mate. Repetimos, sábados de 20 a 23 horas. Bien, aquí estamos con Raúl Bartoletti, que es un compañero psicólogo de la ciudad de Jujuy, que fue participante, digamos, de la noche del apagón, que ya el 27 de julio se cumplieron 36 años de eso, y que fue noticia la semana pasada, justamente el 16 de noviembre, porque se dictó, se lo imputó a Carlos Blaquier como partícipe necesario en esta situación de la noche del apagón, que significó la desaparición de muchos habitantes de esa zona, fundamentalmente trabajadores del ingenio de Adesma. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Aquí de la Radio El Mate. Bueno, la pregunta sería, se logró esta imputación a Blaquier, el primer civil que se vincula con los crímenes de la dictadura en términos económicos, todo un personaje paradigmático, digamos, de la historia argentina. ¿Cómo vivieron ustedes esta resolución? Bien, vos hablas de la empresa, la empresa es el ingenio de Ledesma. En Tucumán también tuvimos muchas empresas vinculadas al tema azucarero. Recordemos, acá hubo varios desaparecidos trabajadores de la Fotia, algunos también de los cañeros independientes. Fueron parte de la represión que se realizó allí. Con respecto a esto también, ustedes hace unos meses atrás, homenajeando esta época, hicieron una marcha allí que congregó a muchísimas personas en una provincia como Jujuy, que por ahí este tema, recordemos la marcha de la señora Dedes, que cada jueves iba y estaba en la plaza, pero que yo vi por ahí o leí por ahí que estaba muy poco acompañada, y de pronto esta marcha que hicieron ustedes hace unos meses fue realmente multitudinaria. Forma parte de un cambio de conciencia, de una nueva etapa que está viviendo Jujuy y en todo caso el país en este tema. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo pienso que es un proceso era como que en los primeros tiempos como que había desconocido que sucedían estos acontecimientos. Lo que pasa es que por allí, si tomamos la población, no de San Salvador de Jujuy tan solo, sino la población del interior, José de San Pedro, Libertador, Canelegua, pero fundamentalmente Libertador, no nos olvidemos que fue y todavía aún sigue siendo una sociedad estilo feudal, ¿sí? Y donde el terror, digamos, aún hoy subsiste el terror en esas localidades, ¿sí? Es como que hablar de este tema costaba muchísimo. Por eso es que esta marcha histórica, y bueno, fue sufriendo un proceso que gracias, ¿no es cierto?, a algunas organizaciones, a algunos gremios, como ser también ATI, acá en Uy, luego las organizaciones sociales, con la TUPAC, digamos, más o menos generando todo esto. Y bueno, en este momento la marcha del apagón es realmente multitudinaria, independientemente que también participan compañeros del resto del país, vienen de muchas provincias, Buenos Aires, Tucumán, Salta, y bueno, y en este momento podemos decir que tomó una dimensión impresionante esta marcha. Sí, no, fue tan impresionante que, bueno, de todas partes, fue una noticia nacional. Y bueno, nosotros con mucha alegría vimos la cantidad de gente que se congregó ahí para recordar a Luis Aredes y a tantos compañeros, que creo que son 26 los que están, los hechos que se están imputándole a tanto a Blaquier como a su administrador Alberto Lemos, de esta temática. Bien, entrando en otro tema, bueno, vos estás en la Tupac, y bueno, hace poco Milagro Sala declaró por ahí que va a empezar a participar en política, o que va a empezar a pasar, digamos, del ámbito social al ámbito político. Bueno, ¿cómo están ustedes en ese tema? ¿Están construyendo dentro de Unidos Organizados? ¿Van a ir por otro lado? ¿Cómo están? Sé que va a ir dentro de Unidos Organizados, ¿sí? Así fue su presentación, porque la semana celebró los 13 años de vida, y realmente fue, digamos, 7 jornadas que se hicieron distintas actividades, culminando, ¿no es cierto?, con una jornada donde anunció Milagro el incorporarse ya en este momento activamente dentro de la vida política, ¿sí? Y está enmarcada dentro, ¿no es cierto?, del Partido Unido y Organizados. Bueno, no, nos parece muy, muy alentador, porque de pronto siempre uno promueve que del paso de lo social a lo político es parte del camino que tienen que recorrer los dirigentes para ir ganando espacios de poder donde se pueda escuchar y se puedan construir opciones más cercanas a los sectores populares. Nosotros estamos transmitiendo de una radio comunitaria aquí en Tucumán, de la Radio del Mate. Es una entidad social que se llama El Mate Cocido, que ya tiene muchos años aquí en Tucumán, que bueno, en Tucumán es una provincia muy, muy complicada. Bueno, Jujuy supongo que también lo es. Yo sé que es difícil contestar lo que te voy a preguntar, pero ¿cuál es el secreto? Mira lo que te voy a preguntar. ¿Por dónde ves vos el secreto de esta construcción política tan interesante y tan importante que es la Tupac, en una provincia con las características, como vos bien dijiste, una provincia con mucho peso de la oligarquía, de los sectores dominantes? ¿Cuál fue el secreto de la Tupac para construir lo que construyeron en estos años? Perfecto. Bueno, mira, en principio yo tengo que más o menos, a lo mejor, bueno, cuando me refería a una sociedad feudal, ¿sí? Me refería en ese momento que te lo dije, me refería a Libertador. Ah, pero también, digamos, se lo bien, puede ampliar a todos, digamos. Ahora, nosotros acá tenemos una larga también historia de lucha, sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la lucha antes de la dictadura, antes de que ingresara la dictadura, porque ya había acá, digamos, muchos hechos que marcaban la lucha, como ser, por ejemplo, los mineros, los compañeros mineros, ¿sí?, que vinieron luchando también mucho antes de ingresar a la dictadura. posteriori, ya cuando retomamos la democracia, nosotros acá tenemos una historia donde se derrocó como dos o tres gobernadores, ¿sí? Y cuando en la gestión, digamos, innombrable en cuanto a todo lo que hizo en el país, ¿no? con los costos que significó para el pueblo, me refiero a la época de Menem. Sí. Fue la época, ¿no es cierto?, donde, te acordarás, se comenzó con las privatizaciones y por ende también los distritos. Acá, digamos, y uno de los sectores que se quería despedir, digamos, de manera así grande, era el sector, digamos, del espacio público, ¿sí? de los empleados públicos. Estatales, claro. Y acá hubo una gran resistencia. Bueno, todos recordamos al perro Santillán. Milagro, Y todos recordamos al perro Santillán, que es un personaje que fue nacional en algún momento. Claro. Y bueno, entonces tenemos con una historia de lucha. Milagro era fue partícipe de esa historia de lucha. Porque en ese momento conformábamos un frente de gremio que le llamamos Frente de Gremio Estatal. Era muy fuerte y no permitimos que se despidiera a ningún compañero de la administración pública, ¿sí? Entonces, Milagro, digamos, emerge, ¿no es cierto?, de este movimiento, y luego, ¿no es cierto?, comenzó ella misma a originar este espacio llamado, digamos, a través de lo que son las organizaciones sociales. Un grupo humano nuevo, ¿sí? Porque antiguamente, ¿te acordás? Nosotros hablábamos del proletariado, claro, del sector obrero. Sí. Bueno, ahora es acá en Jujuy, digamos, el tema de las organizaciones sociales que tuvo un crecimiento, digamos, geométrico. ¿Sí? Y con el Milagro salió del frente de gremios estatales y conformó su propio espacio. Y realmente llegó a lo que llegó, ¿no es cierto?, a tener esta organización que tiene, ¿no es cierto?, distintos anexos en todas las provincias. Bueno, un poco como para ir cerrando, y sí. El cambio de paradigma, así, sí, de este último gobierno que comenzó con Néstor Kirchner, generó también otro tipo de mirada política o desconstrucción política. Eso ayudó bastante a este proceso que vos nos estás explicando. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda, porque a partir, ¿no es cierto?, de que ingresó Néstor Kirchner, es cuando, ¿no es cierto?, él, así como contempló, favoreció, apoyó a los organismos de derechos humanos, también tuvo la misma política hacia este nuevo sector social que son las organizaciones sociales. Por otro lado, indudablemente que fuimos recuperando, ¿no es cierto?, el espacio de la democracia, recuperando el espacio para poder expresarnos, y fundamentalmente el sector popular, ¿sí?, que a veces es mucho más difícil. Sí, no, siempre es más difícil construir desde abajo y a pulmón. Pero bueno, cuando de pronto el Estado tiene alguna mirada hacia esos sectores, bueno, las cosas se ayuda un poquito más. Bueno, Raúl Bartoletti, bueno, de la Tupac y también participante de aquella noche del apagón, muchas gracias por comunicarte con nosotros y por toda la información y los comentarios que nos hiciste. No, por favor, el agradecido soy yo. Aparte, yo no me olvido. Yo hice gran parte de mi militancia, la hice allá en Tucumán. O sea que también tengo un compromiso, ¿no es cierto?, afectivo y ideológico también con esa provincia. Bueno, fue Raúl Bartoletti, un psicólogo militante de la Tupac, que nos daba una mirada desde su óptica personal, y que siempre es mejor tener esa mirada de gente que participa de las cosas. Por ahí uno puede hacer un comentario, puede tener una opinión sobre los hechos, pero siempre es mucho mejor si los protagonistas de esos hechos son los que nos transfieren la información o en última instancia los comentarios de las cosas que han estado viviendo entre ellos. Bueno, aquí estamos en este gran esfuerzo de producción de FM del Mate y de este grupo de trabajadores que estamos acá en antes del fin. Así que ahora nos vamos a una pequeña pausa y después seguimos aquí en la FM del Mate 87.7. FM del Mate, la radio que hacemos todo. Sideravisus. Noticias de la UNT. La Universidad Nacional de Tucumán participó del debate por la Ley de Medios organizado por el Gobierno de Tucumán y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Susana Maidana, secretaria académica de la UNT, detalló las acciones que realiza la universidad en el marco del programa Polos Audiovisuales Tecnológicos. La actividad importante que viene desarrollando nuestra universidad en el programa Polos de Contenidos Audiovisuales para la Televisión Digital, sea en magazine, en series de ficción, y que nos parece sumamente importante porque garantiza una democracia abierta y participativa. Lo conozco a Martín hace muchos años, cuando estaba allí en Morón, y sabemos de la integridad de Martín, ¿no? Inusual en la vida política. Entonces, cuando nos enteré, yo me enteré que Cristina lo había convocado a él para llevar esto adelante, me pareció un golazo total. Porque es fundamental este momento, ¿no? Y esta ley. Está charlando acá de la historia del país. Y eso es lo importante, ¿no? O en todo caso que se abran las versiones a la interpretación sobre la historia del país, ¿no? Y que deje de ser en ese sentido, sí, monopólica la idea de que acá pasó lo que decía tal diario o tal otro, ¿no? Entonces, eso es lo que no se soporta, porque no sucedió nunca hasta ahora. Entonces, ¿cómo va a venir este otro a opinar acá y a hablar y a charlar y a poner en escena y a decir que esto no fue así? Y bueno, sí, eso es la democracia. De eso se trata. Lo único que sé como ciudadano es que es una ley que está aprobada en el Congreso. Entonces hay que cumplirla. No, quiero decir, es lo único que sé como ciudadano, digo. Si el que no la cumple está fuera de ley, entonces hay que penarlo, hay que multarlo, hacerle algo. Me imagino será así, ¿no? La ley es para cumplirla, ¿no? Eso, digo. No sé la interna. Claro, no sé por qué se debate eso. Cuando hay un director de una orquesta, el director de orquesta dice, pum, se toca eso, que está en la partitura. Y ya está. No hay mucha gente opinando, digo, cuando. La ley sería la partitura, el director de orquesta serían las instituciones. Y los músicos los que la ejecutan. Entonces, y después tienen que sonar la música. Por supuesto no conozco todos los planos de la vida política. Pero cuando la escucho hablar a Cristina, pienso esta mujer. Me representa, estoy cerca de lo que piensa ella, lo que siente ella, cómo lo dice, cómo está apasionada con lo que está haciendo y lo que está defendiendo. Entonces, desde ahí te puedo hablar yo, de una cosa más pasional. Tampoco sé si tengo yo una historia peronista, quiero decir, en mi vida. He tenido simpatía aquí y allá, pero siempre desde un lugar más periférico, ¿no? Veo en esta mujer una mujer de una gran personalidad y de una gran pasión por lo que hace y un gran desinterés. Entonces eso, a la hora de pensar una nación, es inédito, es insólito, porque está pensando también en el bienestar de gente que no tiene voz habitualmente. Para mí es un gustazo que esté Fito acá, por lo que significa, por la admiración, por el respeto, justamente porque creo que él expresa eso, expresa esa una gran parte de nuestra cultura popular y expresa ese compromiso con la libertad y esta ley es esencialmente eso, es una ley por la libertad. Quienes están de un lado y quienes están en otro también habla de lo que se está debatiendo y para mí es un gusto estar del mismo lado de Fito. Bueno, loco, aquí estamos. Qué bien, loco. Vamos todavía, estamos en la radio El Mate. 87.7. No sé, me sale medio tucumano, pero bueno, tucumano, jujeño, santiagueño. No me sale, Fito, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, bien ahí está Fito, apoyando el nombramiento de Sabatella en la AFCA, ese nombre tan feo. AFCA. No sé, me suena, no quiero decir a qué me suena, a hasta. Bueno, vos sabés algo de eso, Víctor, ¿no? Digo, que sos patilana, ¿no? No porque alguien te ponga digo. Bueno, entre las noticias de la semana, aquí estamos en la Radio del Mate, 154-163-096, el teléfono para comunicarse. Y el programa es Antes del Fin. Esta semana se realizó un paro, un paro que tuvo características bastante particulares, fue un paro piquetero. Sí, aquí me dicen que a mí no, ese tipo de comentarios no son los horarios particulares para hacerlo. Ese paro se dio en el marco de que justo el Banco Mundial, en el cual no somos muy amigos, pero había sacado un informe que decía que la Argentina había duplicado que la Argentina, a pesar de la inflación y de cualquier otro tipo de penuria, que la clase media se había duplicado en la Argentina. De esta manera se señala que la Argentina ha sido el país de la región donde más creció la calidad de vida de sus habitantes. En 10 años el coeficiente de Gini pasó de 0.55 a 0.38. O sea, el coeficiente de Gini mide esa diferencia. Cuando más cerca del 0 es cuando más justo es. Bueno, en este contexto se realizó este paro nacional convocado por los sectores tan disímiles como la CTA de Pablo Micheli, la CGT Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo, el Pollo Sobrero, que es del Partido de Izquierda Socialista, y la CGT de Hugo Moyano. todos estos jugadores no tienen la misma historia, ni la misma cultura gremial, ni siquiera tienen o tuvieron el año pasado los mismos candidatos, y se han odiado entre ellos desde hace mucho tiempo. La única razón que unió a todos estos compañeros fue que son opositores al gobierno nacional. Podemos decir que gran parte de la clase media proviene del progreso de los salarios de los trabajadores en blanco en estos años, y un ejemplo de ello son los mismos camioneros. Seguramente parte del mérito de este progreso económico lo tiene Moyano, pero en mayor medida habría que asignárselo también a una estrategia económica que ha priorizado el consumo y el mercado interno. De lo contrario, sin esta política económica habría menos camioneros y con salarios más bajos, aun cuando Moyano fuera el mejor gremialista del planeta. Recordemos la década menemista con grandes luchas, grandes movilizaciones, sin embargo, mejoras cada día se vivía cada vez peor. El problema más grave en todo caso no está en los trabajadores en blanco, sino en la gran cantidad que sigue trabajando en negro, que no están muy considerados en la convocatoria al paro. Y por otro lado veamos otra cosa, hay otra CGT que es llamada la CGT oficialista y hay otra CTA que también es llamada la CTA oficialista, que nuclea casi al 76% de los trabajadores. O sea que podríamos decir de que el paro estuvo llevado adelante por el 25% de los trabajadores, de los cuales no todos, no a todos, les descuentan el impuesto a la ganancia. O sea que a quienes involucraba o a quienes beneficiaba este paro era una ínfima cantidad de los trabajadores. Y también existe otra consideración que no figura entre las preocupaciones de la convocatoria que se hizo, que es la crisis de la economía mundial, sobre todo de las economías de Brasil y de los países de Europa. Eso quiere decir que estos países dejan de comprar lo que producimos y tratan de vender lo que producen ellos. Si Argentina no puede vender lo que produce, se cierran fuentes de trabajo. Y si Argentina aumenta sus compras en el exterior, también está cerrando fuentes de trabajo en Argentina. Desde el año pasado, la presión más fuerte que esta crisis tuvo es para que crezca el desempleo. Sin embargo, el desempleo no aumentó y pese al peligro tan fuerte, ese tema está en la cabeza de pocos argentinos. El paro no menciona la defensa de la fuente de trabajo, o sea que, bueno, por ahí está todo bien. La razón de que el peligro de desempleo no sea visto como un problema inminente está en una política que priorizó el mercado interno con grandes inversiones en obras públicas, subsidios y planes anticíclicos. Si no fuera así, en este momento habría gran cantidad de trabajadores sin trabajo. Si nosotros priorizábamos las exportaciones, otro sería el cantar de nuestro país. El paro centró su convocatoria en el impuesto a las ganancias y en que las escalas salariales más altas también reciban el salario familiar. Son reivindicaciones legítimas que engloban a los sectores que están mejor en términos relativos. Pueden ser polémicos, pero no son reclamos desaforados. Encajan sin desentonar en una mesa de negociación. Incluso las dos organizaciones que no se sumaron al paro, la CTA de Yasquit y la CGT de Caló, también reclaman la suba del mínimo no imponible. Y recordemos que la presidenta después del paro dijo que va a discutir este tema y va a haber una actualización de los nomencladores del impuesto a las ganancias. La que aparece desfasada no es esta reivindicación, sino la realización de un paro nacional en un año de crisis económica a un gobierno que viene desarrollando políticas que han favorecido a los trabajadores, básicamente. Hay un desfasaje entre los reclamos y el contexto en que se dan, y lo único que puede explicar ese desfasaje es la política. Por motivos opuestos, esa razón aparece con más claridad en las corrientes que encabeza Michel y Barrio Nuevo, que por izquierda o derecha han sido opositores. Moyano trata de preservar una imagen de gremialismo combativo para justificar su actual oposición al gobierno. Pero el pensamiento gremial verdadero habría tomado en consideración el contexto, porque de lo contrario, lo combativo de una medida de fuerza termina favoreciendo a intereses opuestos a los trabajadores al buscar el desgaste de un gobierno que está tomando medidas para mantener las fuentes de trabajo. Recordemos, y yo nunca lo vi, que había patrones que promovían el paro. Es más, tengo el caso de unos amigos a los cuales el patrón le dijo no vengan a trabajar porque hay que apoyar el paro, cuando en otras ocasiones de otros paros le pagaban el remise, el taxi, para que fueran a cumplir con sus obligaciones laborales. Bueno, son parte de las contradicciones de este país, donde por ahí los sectores que mejor situación económica tienen reclaman, ya lo hicieron el 8N, por sus reivindicaciones, que no están mal, forman parte del proceso democrático, forman parte de este país que está construyendo, creo yo, una democracia más fuerte, donde a pesar de las diferencias que pueda haber, tampoco hubo incidentes, de parte de la policía o acciones represivas, más bien hubo incidentes de parte de algunos manifestantes que apoyaban el paro, algunos aprietes, algunos bares y distintos lugares colectivos y demás para que no fueran a Tucumán a trabajar. En Tucumán el paro no tuvo realmente mucha repercusión, mucha amplitud, la movilización que se hizo en Plaza Independencia fue bastante poco numerosa, los cortes de ruta que se hicieron fueron también muy poco concurridos y pasó casi inadvertido en Tucumán el tema del paro. Sin embargo, el hecho del paro, el hecho de que se haya desarrollado dentro de todo en un marco de normalidad y de paz, forman parte de este país en el cual el escuchar a los demás y los reclamos de los demás, aunque uno no esté de acuerdo o sí, forman parte de la consolidación de un proceso democrático que, por suerte, se está afianzando en nuestro país. Así que bueno, esto era un comentario que queríamos hacer. La base del comentario es una nota de Luis Brunstein, para que no digamos que inteligente que somos. Estamos robándole a Luis Brunstein la mayoría de las opiniones que estamos vertiendo, y nos parecía muy adecuado el planteo que hacen. Entonces, en función de eso, transcribimos a nuestra manera esta nota que salió en Página 12 el día martes de esta semana que pasó. Bueno, aquí estamos en antes del fin, y ya quedan 55 minutos antes del fin del programa, al que vamos a ir con algún tema musical. ¿Vamos a ir con algún tema musical? Vamos a ir con un tema musical. Bueno, loco, ¿qué pasó? ¿Ah? Vamos la afka, la kafta y el kipi. ¿Será que porque ya tengo hambre? Por Dios, vamos ahora. Antes del fin, viernes de 10 a 13 horas, 87.7 FM del Mate. Repetimos, sábados de 20 a 23 horas. Hermanos, sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que los tiro a los gringos. Ese, como dijo San Martín, los invasores habrán visto que los argentinos no son empanadas que se comen. Antes del fin, viernes de 10 a 13 horas, 87.7 FM del Mate. Repetimos, sábados de 20 a 23 horas. Bien, aquí estamos en la radio del Mate, el FM del Mate. Recién escuchábamos ahí un temita que nos traía a colación el por qué este lunes teníamos feriado. Así que el lunes, cuando esté comiendo el asado, recuerde, levante una copa en homenaje al gran caudillo federal Juan Manuel de Rosas, con el cual yo tengo algunos problemitas históricos, pero de todos modos, lo que se recuerda con el Día de la Soberanía, que fue el martes pasado, y que es por lo cual el lunes feriado, es que se resistió, digamos, al paso por el río Paraná de una escuadra anglo-francesa que quería entrar por el río Paraná para comercializar con las provincias de Entre Ríos y otras, Rosas se opuso, mandó gente que se oponga y que corte el río, y bueno, en función de eso, la resistencia que hubo, fueron vencidos, fueron derrotados, pero fueron después también se lo siguieron combatiendo a medida que avanzaban por el río, terminaron yéndose y no pudiendo concretar lo que habían querido hacer. En función de esta lucha y de este enfrentamiento con las dos potencias más importantes de ese momento a nivel internacional, es que se conmemora el Día de la Soberanía. La semana que viene les prometemos que vamos a traer o que vamos a entrevistar a dos historiadores que tienen dos posturas distintas con respecto a la Vuelta de Obligado. Uno que está a favor de toda esta cuestión y otro que por ahí no está tan a favor. Recordemos también otro tema, que por detrás de este de la Vuelta de Obligado, unos años después, 1849, por ahí, se hizo un acuerdo político entre Inglaterra y Argentina, que se llamó el acuerdo o el convenio Arana-Southern, Arana porque era el diplomático argentino y Southern que era un diplomático inglés, por el cual la Argentina retomaba las relaciones con Inglaterra. Pero en ese acuerdo que se hizo, se olvidaron o pusieron en el acuerdo de que la Argentina y Inglaterra no tenían ningún litigio de por medio, lo que abrió la posibilidad después de Inglaterra de decir que por eso que se había escrito, nosotros no teníamos litigio con las Islas Malvinas. Mirá vos, lo que es la diplomacia, ¿no? Alguien se comió ese garrón de que no pusieron ahí, que no había ningún litigio entre Argentina e Inglaterra, sin embargo estaba todavía pendiente el tema Malvinas. Como no lo pusieron en ese acuerdo, Inglaterra se agarró después de eso para decir que en realidad no había ningún problema entre nuestros dos países, y a partir de recién de 1888 la Argentina volvió a plantear el tema de Malvinas, y es uno de los argumentos históricos que tiene Inglaterra hoy por hoy para poder justificar de que Argentina cedió en ese acuerdo, en ese convenio, la soberanía de las islas a Inglaterra. Cada cosita tiene su vueltita y todo tiene que ver con todo. Uno puede reivindicar la cuestión de la Vuelta de Obligado, pero eso después tuvo algunas consecuencias que no fueron en el tema diplomático de las mejores. Bien, vamos a avanzar ahora porque vamos a comunicarnos con gente que está realizando un congreso, no sé si decir congreso, una jornada de debate en Tucumán con respecto al tema de los delitos contra la libertad sexual desde una perspectiva de género. Se realiza hoy y mañana en el Hotel Tucumán Center, 25 de mayo 230. Nos vamos a comunicar con Carlos Scaramuti, que es uno de los forma parte del CLADEM, que el CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa del Derecho de las Mujeres. Y creo que es uno de los expositores, estaba tratando de bajar mail para verlo, pero no lo puedo hacer. Cuando ustedes digan, muchachos, vamos con esa entrevista. Mientras tanto, no sé si quieren, vamos con otro temita. Cuando llamaste esta tarde, diciéndome será diferente, por favor que sea promesa en camino. Llamaste esta tarde. Bien, aquí estamos en la FM del Mate. Hoy se realizan unas jornadas de debate en el marco de la reforma del Código Penal, delitos contra la libertad sexual desde una perspectiva de género. Estamos con Carlos Scaramuti, juez de la Cámara Penal, que va a tocar un tema que es la suspensión del juicio a prueba. Explícanos, por favor, ¿por qué estas jornadas de debate en un tema que es tan actual? El tema que yo expongo está relacionado con un instituto que se llama suspensión de juicio a prueba o probation, ¿no es cierto?, que se admite para ciertos casos de delitos que en principio son menores por la pena que está amenazado, se admite que el juicio no se haga, se suspenda, cuando se dan ciertas condiciones. Y respecto de algunas de las figuras de abusos sexuales o algunos otros delitos, como las de ciertos tipos de lesiones, donde pueden explicar las cuestiones de violencia de género, por la pena que se amenaza para estos delitos, en principio sería posible este tipo de solución. Pero por otro lado, existen ciertos compromisos internacionales, por ciertas convenciones internacionales de derechos humanos y de protección de las mujeres y de prevención y sanción de cualquier forma de violencia contra la mujer, que obligan a sancionar estos hechos. Entonces, lo que se discute es si este instituto de suspensión de juicio a prueba sería compatible o incompatible con esos compromisos o obligaciones internacionales. Y en general, el marco general del encuentro, de esta jornada, tiene que ver con cómo se tiene o no en cuenta en materia penal, tanto a nivel legislativo como a nivel de interpretación y aplicación de las normas penales, las cuestiones particulares de la perspectiva de género y las problemáticas particulares que cierran la violencia contra la mujer. Cuestiones de ciertos estereotipos, ciertas cuestiones de prejuicio y de situaciones de inferioridad en que suele estar prácticamente la mujer con respecto a la situación del hombre, ¿no? Bien, bueno, ahí creo que hay que hacer una distinción muy importante. Vos hablaste de estereotipos y... Sí, ¿me estás escuchando ahí? Bien, ¿te podés correr un poquito? Porque te estamos escuchando medio cortado acá. Lo que pasa es que en este lugar, acá donde estoy, con todas las cosas, hola, ¿ok? Hola, ¿me corro? Pero ¿cómo le podés pasar el correo? Hola. Sí, hola. Sí, te escucho. Muchas gracias por la comunicación y vamos a estar al tanto de las conclusiones que se hagan para poder difundirlas desde la radio. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Dejemos la droga de lado. Sí, lamentablemente no salió bien en la última parte de la entrevista. Son los problemas de los celulares, las señales y todas esas cosas. De todos modos, esta convención que se está haciendo, esta jornada de debate que se está haciendo, tiene que ver con un concepto que bien explicaba él. Antes se hablaba de honestidad, poniéndole un marco moral, digamos, a la cuestión, cuando en realidad, cuando entrábamos a hablar, por ejemplo, si a una prostituta la violaban, y bueno, una prostituta era como no vista honestamente, como una persona honesta, entonces como que la legislación quedaba medio huérfana desde allí. Entonces, cuando se habla de libertad sexual, se habla desde otro lugar, un lugar ya más concreto, de una persona que elige cómo hacer uso de su cuerpo y a su vez elige cuándo no hacer uso de su cuerpo, y ahí estamos hablando de libertad sexual. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de, generalmente se refiere a la integridad de los chicos, de los menores o las personas discapacitadas que no tienen, digamos, el desarrollo a veces físico, bueno, físico a veces sí, pero no mental o social de poder, que son víctimas de abusos. Entonces, en ese plano entra lo que vendría a ser la diferencia entre una violación y un abuso. El abuso es cuando son menores o discapacitados, y la violación es cuando son mayores. La violación tiene que ver con la libertad sexual y el abuso tiene que ver con la integridad del chico de tener un desarrollo psíquico normal, que nadie nadie abuse de esa persona para que pueda tener ese desarrollo físico y sexual. También hay muchos otros temas que tienen que ver con la prostitución, la trata de personas. La prostitución en términos personales creo que no está castigada en esta nueva modalidad de reforma del Código Penal. Lo que sí está castigado es el uso o el que otra persona, a través de la intimidación, la fuerza física o demás, haga que una persona haga el ejercicio de la prostitución. Inclusive el tema de la violación a una prostituta, que en algún momento era visto como algo quizás normal, hoy también está castigado porque entra dentro de esa modalidad de la libertad sexual, en la cual uno puede decir que no a ciertas condiciones que se le imponen, y cuando se habla de eso, las prostitutas entrarían dentro de esa posibilidad, o entran dentro de esa posibilidad de hablar de violación en este caso. También se habla de múltiples temas, también estamos hablando de la gente de homosexuales, de trans, que sufren abuso, y que por ahí por las características que tienen, en algún momento era como, no sé si alguien dijo, pensó por ahí, en alguna época del derecho se hablaba de la vagina caliente, o la vagina como hierro caliente, era como que la vagina y el hombre como que estaba siempre propicio para ese tipo de cosas, si la mujer lo provocaba, una mirada patriarcal, una mirada machista, era como que si usabas una minifalda era como que vos estabas pidiendo que te pase algo. Y bueno, eso ponía atenuantes en los castigos, lo que se está buscando que esas miradas cambien y que los castigos sean más severos en este tipo de cosas. Recordemos, la semana pasada se aprobó el cambio de algunos artículos del Código Penal que pone también de relieve el tema del femicidio. Se logró que algunos de los hechos tengan reclusión perpetua, que no haya atenuantes, como el caso que hubo hace poco del músico de Callejero, que mató a su mujer quemándola, que le dieron 18 años, y en realidad hoy por hoy, si el juicio fuera hoy, tendría cadena perpetua, tratando de ampliar la mirada de derechos sobre las mujeres, y tratando de limitar a través de esta mirada y del castigo a este tipo de acciones, tratar de reprimir este tipo de actitudes hacia la mujer, tanto del punto de vista sexual como el tipo del punto de vista de la violencia de género, que a veces nuestra sociedad, que viene de una mirada patriarcal, ve como cosas normales el abuso, el maltrato. Inclusive se legisló la violación marital, cuando una mujer que está casada con una persona no quiere tener relaciones sexuales y es obligada, bueno, eso también entraría a tipificarse como un delito. Así que bueno, son parte de una sociedad que cada vez ve con más amplitud los derechos de las mujeres a poder decir que no y a poder poner un marco de castigo a quienes abusen de situaciones de poder, fundamentalmente físicas, y de poder social, como es a veces ser un hombre. Bueno, estas jornadas son muy importantes, vamos a seguirlas y vamos a tratar de conseguir las conclusiones de las jornadas para hacer algún comentario la semana que viene. Nos parece muy importante, dentro de los avances sociales de de nuestro país, que se discutan estos temas. Antes del fin, viernes de 10 a 13 horas, 87.7 FM del Mate. Repetimos, sábados de 20 a 23 horas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Yuyanay, servicio de lunch, catering y fiestas infantiles, casamientos, bautismo, 15 años, aniversarios, cóctel y asados campestres. Salón propio climatizado, patio para fumadores, servicios a cualquier parte, alquiler de vajillas, inflables, camas elásticas, cubiertero, mantelería, tablones, mesas, sillas y todo lo que imagines para tu fiesta. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte. Yuyanay, de Julio César Palomino Hijo. ¿Dónde? Aquí cerquita, en el barrio 240 Vivienda, Manzana E, Casa 20, teléfono 154-163-535 o al fijo 439-3926. Shushanay, no te lo pierdas. Bien, aquí estamos FM del Mate, esto es Antes del Fin, 154-163-096, el teléfono para llamarnos, y para escucharnos por internet es matecocido.org.ar, así que bueno, nos pueden escuchar por internet. Hay algunas noticias del plano local. Hoy hubo un paro de actividades de los recolectores de basura en función de que hubo algunas suspensiones con algunos empleados que trabajaban a reglamento. En función de eso, los empleados de la 9 de julio pararon. Enzo Alderete, integrante de la mesa de conducción del gremio de camioneros de Tucumán, indicó que la medida de fuerza se realiza para reclamar mejores condiciones de trabajo. Desde hace dos semanas trabajamos reglamente porque la ciudad creció y se mantiene el mismo número de empleados y camiones para el servicio. Esto recarga de tarea a los compañeros que ya no soportan más la presión para cumplir con ese objetivo, y en función de eso, hoy la ciudad se vio sin su recolección de basura. Eso hay que sumarle que el martes pasado, también con el tema del paro, de paro nacional, tampoco hubo recolección, y bueno, la cosa se pone complicada. Por otro lado, la legislatura se reúne hoy, está reunida hoy para discutir el presupuesto de la provincia, que suma que llega a los 16.917 pesos, un 20% más que el del año pasado. Esto se va a discutir en la asamblea de hoy. Son 3.000 millones de pesos más que el año pasado. También van a discutir el paquete de normas que modifican las reglas de juego sobre el pago de los títulos de la CONSADEP. Y también se va a producir algunos roces porque están planteando el oficialismo autorizar a Ciprosa a esquivar algunas licitaciones públicas para contrataciones directas por el caso de la maternidad de 7,4 millones de pesos en forma directa, lo que me parece no me gusta. La licitación podrá hacer más engorroso el trámite, lo podrá demorar más, pero esa es la única posibilidad de transparencia que tienen, y aún así tampoco es siempre la más transparente, porque bueno, siempre se pueden hacer cositas raras, pero hace que las cosas vayan por un camino mucho más de control. Así que ahí el Poder Ejecutivo quiere que se le autorice a Ciprosa más de 7 millones de pesos en contrataciones directas, lo que me parece desde algún lugar un poquito medio mucho, ¿no? También el gobernador de la provincia habló de que EDET pidió un aumento del 15% en la tarifa de la luz, y aquí vemos muy claramente cuál es la diferencia entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. El gobierno nacional en los últimos años mantuvo durante mucho tiempo el subsidio a la luz, y recién el año pasado hubo una actualización, y en Tucumán casi todos los años se hace un aumento. El año pasado fue del 8,8%, hoy se está planteando un 15%. Habría que empezar a preguntarse si eso no tendría que ser parte de la función del Estado, como lo fue en algún momento, y dejar de beneficiar a una empresa que, según gente conocida que tengo ahí en EDET, la está vaciando desde algún lugar. Así que bueno, menos aumento y más trabajo. Bien, estas son algunas de las noticias que tenemos a nivel local. También a nivel local hicimos una notita al flamante secretario general de ADIUN, Oscar Pavetti, que ayer asumió, ganó la elección con la lista Unidad Docente por 525 votos a 522 votos de la lista que lo enfrentó. Realmente fue un triunfo transpirado, eran parte de una misma lista, se dividieron en dos, y bueno, así fue la consecuencia. Oscar ya era parte de la comisión directiva de ADIUN, hoy es el secretario general, y a diferencia de otras asociaciones gremiales, el que gana no se lleva todo. En ADIUN la cosa es un poco más democrática, si se quiere, es proporcional la conducción del gremio a los votos que se sacaron, se divide por sistema DON, y bueno, y en la comisión directiva van a convivir las tres listas de alguna manera, tanto Pavetti como Paliza o como Satinki, que eran los cabezas de esas tres listas, van a formar parte de la comisión directiva, y como bien dice Oscar en algún momento de la nota, que si tienen los mismos objetivos, ¿por qué van a ir divididos? Así que bueno, ahí tenemos el crudo, esto vamos a ver si lo editamos un poquito mejor para la semana que viene, de esta nota, Oscar, con respecto a la situación ahí en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, que tuvo elecciones el 31 de octubre, que el cual fue el triunfador Oscar Pavetti, profesor de Historia. E identidad. ¿Ficción? ¿Pero que alguna droga nueva? No, es la de siempre, la que vienen tomando desde los años 60, 70. Bueno, pero sí, en el 60 sí, era bueno tomarse una droga así, ¿me entendés? Porque la verdad que ambiente era para hacer la revolución, pero claro, hoy en día que el ambiente no es para hacer la revolución, sino para irse a Miami. La revolución ya la está haciendo Cristina. No, es más, yo leí en la nota que hicieron por ahí. Para. ¿Vas a arrancar? Que vos tenés. Sí, vos arrancás. Dale. Vos tenés sintonía con el gobierno nacional. Está tu foto, está un, bueno, fotográfico. Entonces pasó el tiempo y empecé a darme cuenta de que estábamos en una emboscada, más o menos, la emboscada que tendían el partido de izquierda. Y estaban dividiendo el acto. Entonces, eso ha generado una discusión aquí, en el seno de Avión, bastante fuerte, porque las fotos que luego apareció la bandera de Avión y atrás, mucho más grande, la bandera del PCR. Entonces, era como significativo que el gremio estaba alineado con un partido político. Entonces nosotros dijimos no. En todo caso, el próximo 24 de marzo, discutamos qué hacer. Si no nos ponemos de acuerdo, vamos con nuestra bandera de Adion a la Plaza Independencia, vemos pasar a la marcha 1, la saludamos, pasa a la marcha 2, la saludamos, y si hay una tercera, también la saludamos. Pero no dividimos, porque en el gremio hay gente que está con el gobierno y hay gente que no. Así como está la sociedad dividida, en la universidad también los profesores están divididos. Entonces, si nosotros queremos hacer gremialismo y tenemos una serie de reivindicaciones que estamos todos de acuerdo, ¿por qué lo tenemos que dividir al gremio en ese sentido? Entonces, quien debía de poner ese tipo de actitudes era la gente del PCR, que estaba dentro de la lista unidad. Entonces, rescatando el espíritu de la lista unidad, la unidad se hace con todo, no con un sector. Entonces, la oposición se fue dando. Había quienes querían armar un gremio opositor al gobierno y nosotros que le decimos que el gremio tiene que ser para todos. Ahí nace la división y ahí es que nos presentamos en forma separada. Entonces, la campaña negativa que nos hicieron es que, claro, nosotros éramos los kirchneristas. Y encima, no tan solo kirchneristas, sino que éramos de la Cámpora. Entonces, para empezar, no somos kirchneristas. Y en segundo lugar, no tenemos edad para estar en la Cámpora. Así que no nos vengan con ese tipo de cosas. Nosotros hemos convocado a todos los actores. Tenemos en nuestra lista gente que es kirchnerista, pero está la otra gente que va a cacerolear la plaza. Entonces, todos están avisados que esta lista es una lista para todos y que tenemos un programa. Y el programa es muy sencillo. ¿Todos queremos mejor salario? Todos quieren mejor salario. ¿Ninguno quiere que le saquen plata del impuesto a la ganancia? Ninguno quiere. Todos quieren que las asignaciones familiares sean para todos, como fue la tradición del movimiento obrero en la Argentina. Todos quieren. ¿Se está de acuerdo con eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Queremos más presupuesto para las universidades? ¿Queremos mayor presupuesto? ¿Qué es lo que nos divide? Si estamos en contra o a favor del gobierno, bueno, eso ahora no cabe en el gremio. El gremio tiene que ser para todos. Para eso están los partidos políticos. Que quiera oponerse al gobierno y elaborar un programa distinto al del gobierno, lo pueden hacer, tienen los partidos políticos. Es más, los mismos partidos políticos están invitados a participar del gremio. Vengan como afiliados, dejen su mensaje, pero el gremio es para todos. Entonces sí, terminaron impugnando a los kirchneristas. Pero ayer, y ahí va la campaña negativa. Ayer hubo una marcha que entre otras cosas planteaba el impuesto a la ganancia, que se quite el impuesto a la ganancia, bueno, el 82% móvil y otros planteos. O sea, yo podría decirlo con esas consignas que ustedes podrían haber ido a esa marcha tranquilamente o haber adherido a ese paro tranquilamente. ¿Sí? ¿Ustedes adhirieron a ese paro? Nosotros hemos adherido porque CONADE Histórica adhirió. Nosotros nunca nos preguntaron si queríamos adherir, pero no importa, es un detalle, una formalidad. Nosotros estamos de acuerdo con las consignas que hemos dado ayer. Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero no estamos de acuerdo que nos convoque Moyano. Claro. O el Momo Venegas. Momo Venegas. Luis Barrio Nuevo. Jesús Pelacio aquí en Tucumán, que le dé el micrófono que nosotros lo estamos escuchando. Entonces, si nosotros queremos un sindicalismo nuevo y distinto, no podemos andar con esa gente. El gremio nuestro es un gremio súper horizontal, democrático. Se han presentado tres listas a los comicios. Las tres listas van a estar presentes en la comisión directiva. ¿Qué proposición tiene? En vocales. Y estamos todos divididos. Nosotros tenemos 8, la otra lista tiene 8 y la otra 5. Sí, sí, sí. Y se tiene que imaginar la gente que esto es un gremio democrático, que no tiene nada que ver con el gremio de Moyano. Claro, no, porque generalmente no tiene nada que ver con el gremio de Pelacio. Generalmente los gremios de otro tipo, el que gana sí. Se lleva todo. Sí, no, acá no. Y aquí hay como que hay, salvo la comisión ejecutiva. No, no, ni siquiera eso. Lo que vos llamas comisión ejecutiva, que nosotros aquí le llamamos el secretariado, 4 corresponden a nuestra lista, y después va el secretario de prensa, Walter Díaz, que ha perdido las elecciones, y secretario de finanzas va Ariel Losatinque, que también ha perdido las elecciones. Se reciclan y aparecen como secretario ahí. Bueno, aquí es parte de la nota que estuvimos ayer, estuvimos con Oscar Pavetti, hablamos también de otras cosas, de la clase media, de las diferencias en nuestro país, aquí hablamos de las divisiones que a veces nos hacen perder la mirada. Hay gente que se opone políticamente al gobierno y quiere llevar esa oposición a todos lugares. Por ahí en el gremialismo hay que tener una postura quizás un poquito más amplia, un poquito más que tenga que ver con las reivindicaciones del sector, y hay que negociar con el gobierno, hay que sentarse con el gobierno y bueno, en función de eso, hacer gremialismo en serio. También hablamos de la clase media, hablamos de la situación de la universidad a nivel nacional y a nivel local, y bueno, eso fue parte de esta nota que hicimos con Oscar, que la semana que viene la vamos a editar un poquito mejor, y que nos pareció muy importante y que forma parte de una política nuestra, digamos, desde aquí, desde este programa, de ir trayendo, en la medida de nuestras posibilidades, distintas voces, distintas posturas, tratando de que las personas que vengan tengan un fundamento en lo que dicen, tengan trayectoria en lo que hacen, y que lo que se diga no sea una simple opinión, sino que sean conceptos que parten también del estudio, parten también de su práctica social y política, y que nos enriquezcan un poco a todos nosotros. La charla con Oscar, a pesar de que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que él dijo, nos parece muy rica. Pero, y bueno, la medida posible en este programa vamos a tratar de ampliar las voces, vamos a tratar de poner a sectores con los que a veces no comulgamos, pero bueno, de eso se trata, ampliar las voces, de eso se trata, ser parte de un programa de radio que quiere escuchar y ser escuchado por todos. Los ticks del rosero, the ticks of the jazz man. Los ticks del rosero, ticks of the jazz man. Was really something to behold. Necesidad de que aparezcan nuevas voces en serio, ¿me entendés? Que si realmente la ley de medios fue sancionada en la Cámara Baja y Alta, queremos la aplicación ya, queremos que los nuevos espacios surjan. ¿Vos estás laburando, de hecho, en el barrio con una revista? Sí, no, yo trabajo en la Dirección de Arte y Cultura del municipio de Morón. Fui convocado cuando salí de estar preso por Martín Sabatella. Él me ha dado, en un primer momento, la herramienta laboral, digamos, y después una invitación a construir política con los pibes en mi barrio a través de lo que yo siento y me gusta, que es la literatura. Doy un taller de literatura toda la semana y estas cuestiones las hablamos con los pibes y las pibas. ¿Y qué escuchás ahí que te dicen? ¿De qué viene la cosa? Y que están cansados siempre de lo mismo, digamos. Por eso digo la necesidad de que se aplique ya la ley de medios. Estamos podridos de los, que los noticieros siempre digan lo mismo, que el estilo del periodismo sea siempre el mismo. No solo el sensacionalismo y el amarillismo, sino que vos, un noticiero en información te muestren un desfile de moda a 20 minutos y no, mostrame información de última, sé neutral y objetivo, ni eso. Tenés que entrar en internet, buscar medios alternativos para enterarte realmente de las cosas que están pasando. En el plano social, tu utopía es la igualdad, que desaparezca el dinero, que desaparezcan las clases sociales, que desaparezca la discriminación y el egoísmo y el individualismo. Si voy al plano artístico, mi utopía personal es sacar mi propio libro de filosofía, seguir incursionando en otros géneros, en otros estilos, seguir superándome a mí mismo. Esa es mi utopía. Voy a empezar con uno que es así, efecto Crosa la mandíbula. Simplemente sensaciones. Recuento, garita, rutina. Hambre, control, ansiedad. Ranchos, ruchis, ingresos. Celda, soledad, bronca. Requisa, impotencia, silencio. Abogados, mentiras, ilusiones. Sueños, calle, libertad. Fierro, violencia, tristeza. Buzones, castigo, obediencia. Campo, alambrados, olvido. Encierro, encierro y más encierro. Orgullo, tumbiada, desprecio. Nike, Adidas, Reebok. Chorros, rastreros y violines. Traslado, cansancio, dolor. Sangre, rezo, esperanza. Visita, amor, armonía. Gracias. Bien, ahí estaba Camilo Blajakis, un compañero que estuvo preso, salió de allí y bueno, encontró otro camino, el camino de la literatura, el camino de la participación social, el camino de una construcción de una sociedad más justa. Camilo escribe una revista junto con otros compañeros que se llama Todo Piola. Bueno, ahí lo estábamos escuchando, algunas anécdotas de su vida y después recitando una poesía. Creemos que es, siempre se puede mejorar, siempre se puede salir adelante, siempre hace falta también una mano que se te tienda para poder ayudarte en los momentos donde estás por ahí medio perdido y viniendo de un mundo bastante complicado en términos sociales y económicos. Siempre hace falta gente que tiende una mano y que, bueno, en el caso de Camilo, lo ayudó a salir adelante y encontrar en la literatura una beta para expresar sus sentimientos, sus pensamientos y su vida misma. Bien, ya que estoy, y yo sé que alguien se va a enojar, bueno, el Tribuno saca un suplemento que se llama Quinto Día, que es del grupo de Quorum, de un amigo mío, amigo al fin, el Chino Luna, y hace un artículo sobre la iglesia y la crisis de la iglesia, y en realidad era una introducción para decir que también dentro de las efemérides de hoy, para que vean que soy un tipo culto, oculto, un 21 de noviembre de 1694 nacía François-Marie Arouet. Ahí está. ¿Vos sabés quién es François-Marie Arouet? Yo tampoco. Voltaire, que fueron los padres del racionalismo francés, instigador por sus ideas de la Revolución Francesa, y fundamentalmente un gran combatidor de la Iglesia Católica y de la intolerancia religiosa. Así que bueno, en función de hablar de la Iglesia, ya hace 400 y pico, ya 500 años que hace que este muchacho de 400 y pico, que planteaba la necesidad de tolerancia, mira, lo estábamos hablando hace un tiempito, fundamentalmente hablando de lo que habían sido las inquisiciones y la función de policía que cumplía la iglesia en ese momento. Así que, bueno, también para que veamos que la historia pasa y la gente, y gente valiosa hubo siempre y la seguirá habiendo, por suerte. Ya estamos en el cierre del programa, nos estamos despidiendo. Con ustedes estuvieron Charlie, Víctor, Juanchi, Santiago y en algún lugar de Tucumán, Guille. Bueno, esto fue Antes del Fin. Nos estaremos viendo el próximo viernes. Mañana nos escuchan también en la repetición que va de 5 a 8, de 8 a 11 de la noche, tal vez, quizás, y si no, nos encuentran en el sitio de la radio, que es matecocido, .org.ar, que ahí bajaremos el programa. Bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana, si no intermedia ningún conflicto en el medio. Muchas gracias por todo y nos veremos el viernes. Chao. 2012. Compro el diario y me entero. Una mañana tranquila aquí, pero a miles de kilómetros, el mundo terminó ayer. A las 10 horas local, el profesor Osorio del Observatorio Mate Cocido comunicó haber observado varias explosiones de gases incandescentes producidos a intervalos regulares en el planeta Marte. La población entró en pánico. Los habitantes de esta ciudad huyen de sus casas sin saber a dónde ir. Las calles quedaron colapsadas. Volaron los generadores energéticos. La única transmisión es una señal de radio. 87.7. Antes del fin. Eso es mentira. Música.